Compartimos con ustedes la vida y el trabajo de un personaje que tiene una amplia trayectoria en el ámbito musical y que en esta ocasión interpreta el tema Otro día sin ti, como tema principal de la telenovela brasileña Almas Gemelas, que se transmite por Ecuavisa en la ciudad de Guayaquil y que próximamente será transmitida en Quito en un horario estelar. Se trata de Daniel Páez. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Feliz de estar acá. Nos levantamos tempranito para venir y acompañar a todos los oyentes de esta radio tan linda. Daniel, queremos empezar conociendo parte de tu vida, dónde naciste y actualmente a qué te dedicas. Bueno, yo nací en Quito, soy quiteño. Soy estudiante, tengo 18 años recién, estudio en la Universidad de Música, recién me gradué. Y me dedico 100% a la música, estoy lanzándome como artista ya. Mi carrera profesional empezó ya desde hace un año, pero involucrado en la música siempre desde que nací prácticamente, y en esto del canto desde los 10 años. ¿De dónde nació tu amor por la música? ¿De pronto de manera innata o la llevas en tus genes? Sí, maternal más, creo, desde que estaba en la panza de mi mamá. Mi madre es cantante, entonces, bueno, desde siempre he estado rodeado de buena música con mi tío, con mis abuelos, entonces siempre ha habido esa semillita musical en mí. ¿Podemos conocer los nombres de tus abuelos? Claro, claro que sí. Bueno, mi bisabuelo es el creador del cachuyapi, se llama Víctor Manuel Salgado. Mi abuelo, José Salgado, es el director de una de las orquestas de baile de los años 60 y 70, una de las más famosas, la Salgado Juniors. Y bueno, mi madre ganó el Loti en el año 80, Janet Salgado, y mi tío Larry, bueno, ahora dirige la orquesta del Conservatorio Nacional. Me han invitado muchas veces a dirigir la Sinfónica Nacional y prácticamente él es el que ha hecho los arreglos de mis canciones. Y la letra y música vienen de mí, que sería yo la cuarta generación de este disco que lo vamos a llamar Ya No Es Un Juego. ¿Se encuentra ya en el mercado o saldrá próximamente? Próximamente sale el disco, lo vamos a llamar así, sí. ¿Cómo te ha recibido el público, no solamente de Quito, sino del Ecuador? No, muy bien, sabes que muy bien. A donde vamos recibimos muy buenos comentarios. A donde vamos, después de conocer nuestra música, después de conocer las raíces, después de escuchar todo plenamente y ver todo lo que hemos recorrido, la gente se impresiona mucho y te trata con un respeto muy grande. ¿Cuál es bueno? Mucha gente nos da la aceptación, ya hablando del público, muchísima gente nos da mucha aceptación, sobre todo con este Otro Día Sin Ti, que es con el que ya llegamos muchísimo más a la gente, y ahora tenemos la oportunidad de que esté en esta novela, lo cual va a abrir mucho, mucho, mucho espacio para que la canción suene más y la gente la esté viendo constantemente. ¿Quién hizo posible que este tema musical esté dentro de la telenovela brasileña Almas Gemelas? ¿Sabes qué? Hizo posible que sea un buen tema. Hizo posible que hayan las ganas de hacerlo. Firmamos con ese Alvarado, que es una productora en la que representa artistas. Entonces, gracias a esto, tenían muchos convenios con Ecuavisa y pudimos así acceder a la telenovela brasileña con mi canción, que claro, a los altos mandos, se podría decir, les gustó bastante. Entonces fue muy fácil el lograrlo. ¿De qué se trata el tema Otro Día Sin Ti? Trata de alguien que se va. No precisamente una relación que termina porque ya quisieron, sino que simplemente tuvo que terminar. Y nada, Otro Día Sin Ti es una canción que escribí yo por una experiencia personal. O sea, ¿te sucedió a ti? Me sucedió, sí, me sucedió. Y nada, pues es en el coro una parte que es como con mucha, no sé si ansia, desesperación, pero dice, estoy como un loco pensándote. Entonces, estoy como un loco extrañándote, estoy como un loco amándote. Entonces, es como que no encuentras a esa persona y al final ya simplemente dices Otro Día Sin Ti. ¿Otro día sentí que duele, que lastima? Sí, ahora ya no. Al cantarlo tal vez lo sienta mucho, pero ya. Es algo que pasó en mi vida, tengo 18 años, así que seguimos ahí, pero la canción me salió muy, muy, muy chévere y claro, la gente lo ha reconocido, la gente me lo ha dicho y la gente incluso ha botado unas cuantas lagrimitas con ella. No sé si pueda soportar un día más de esta soledad. Daniel, tu esfuerzo y tenacidad ha hecho que obtengas varios premios. El tema Ya No Es Un Juego ha sido declarada en Radio Majestad la mejor canción. en Radio Play International, estación radial de Internet, te han declarado el artista juvenil del año en el género nacional. Además, ha sido nominado el mejor artista nuevo en Exa FM. También te han nominado el mejor artista revelación en los 40 principales y ganador de la estatuilla de Miss Bandas Nacionales como mejor artista promesa del 2008 y además ha sido elegido por la Fundación Papás por Siempre para interpretar el tema de la Fundación y ser el protagonista del video promocional de la misma, tema que fue compuesto y producido por Damiano. Y otras participaciones como el Festival del Bolero organizado por el municipio de Quito y dirigido por Larry Salgado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo se siente un artista ovacionado y a su vez cómo despierta el interés en el mundo de la radio? Hay una cantidad de gente que escucha radio y no precisamente una sola, sino que van cambiando, tienen sus preferencias obviamente. Y entrar en cualquier radio es bueno, ¿eh? Y con este segundo tema hemos entrado en muchas radios. Con el primer tema era un género pop rock, entonces no cuadraba con algunas radios, no pudimos acceder a ellas, pero con esta segunda canción lo hicimos. Entonces con la primera canción nos llevamos bastantes reconocimientos. Imagínate, para ser artista nuevo un año con una canción, fue un reconocimiento muy grande el saber que todos los medios estaban pendientes de lo que hacía y me tenían en cuenta para nominaciones, para cosas, porque la gente en realidad quería las canciones. Entonces ahora que bueno, seguimos trabajando, tenemos ese incentivo, y el incentivo es incluso la meta, sería en este 2009 llevarnos muchas más cosas con este Otro Día Sin Ti y una canción que esperamos este año tener dos temas ya sonados, no solo uno como fue el año pasado. Daniel, la invitación para los ecuatorianos y ecuatorianas para que valoren lo nuestro y den prioridad a lo que hacen los ecuatorianos. Simplemente mandar un abrazo a toda la gente que nos está escuchando. Todo el mundo sabe que ahora, como lo había antes, hay muchísimas más oportunidades para el talento nacional. Ahora hay mucho, mucho talento. Hay talento que sale por todas partes, talento que se conoce y talento que por ahí está un poco escondido y que todavía la gente no lo conoce. Pero es bueno apoyar, porque si queremos que nuestro mercado musical crezca, si queremos que nuestros artistas estemos totalmente afuera del país representando al Ecuador como debe ser, primero el Ecuador tiene que creer en nosotros y darnos ese apoyo que nos merece. Bueno, ya nos diste un adelanto, pero ¿hay otros proyectos para el futuro, Daniel? Sí, bueno, queremos lanzar el disco, tenemos unos cuantos proyectos más, queremos lanzar el video de Otro Día Sin Ti prácticamente en una semana, queremos ya, tenemos algunas cosas por ahí que no podemos contarlas suéltelas todavía, pero ya vendrán pronto, y bueno, obviamente terminar el disco entero, grabarlo, terminar de grabarlo, y obviamente lanzarlo como se debe, ¿no? ¿Qué género es tu favorito? Bueno, mi género es la balada. Sí, definitivamente me identifico mucho con la balada, creo. En este Otro Día Sin Ti me sentí muy bien. Sabes que me encantan las canciones que tienen una fuerza muy grande y prácticamente escribí mi canción así. Escribí mi canción como yo me acoplo, ¿no? Entonces, creo que es una balada que me ha ayudado bastante, bastante, bastante en el aspecto que me conozcan como calidad vocal, como calidad de solista y como intérprete. ¿De pronto tendremos en los escenarios a Daniel junto a su madre o a alguien de su familia? Hemos estado prácticamente el miércoles anterior, hicimos un show de Frank Sinatra, un homenaje con la Big Band de Larry Salgado, y interpretamos ahí un tema de Frank Sinatra, Something Stupid, mi madre y yo, y obviamente con mi tío dirigiendo atrás. Entonces hemos estado constantemente en un festival de boleros, también estuvimos cantando Amor, Amor, Amor de Luis Miguel y cosas así que obviamente la gente le gusta ver, le gusta saber que la familia está ahí involucrada y que obviamente sea cual sea el camino en el que nos hayamos ido, seguimos ahí haciendo buena música. ¿Has pensado alguna vez de pronto interpretar el cachuyapi del abuelo? Sabes que todavía no. Pensamos ahora mantenernos en esta línea en el primer disco. Tal vez en otros discos vendrán tal vez fusiones y cosas así, pero sí sería muy interesante. Mucha gente me lo pregunta y sí, es muy interesante, pero por ahora queremos mantenernos en esto y próximamente cuando ya podamos hacer un poquito más de locuras lo haremos. ¿Tienes ya previsto la fecha, de pronto algún mes en la que van a hacer el lanzamiento ya del disco? No, todavía no lo tenemos. Queremos basarnos un poco más en la promoción, seguir grabando los temas a la par y nada, pues cuando esté el disco, obviamente todo el mundo lo haremos saber. Así que entonces, Daniel, la invitación para que nuestros amigos, amigas, oyentes disfruten de este gran tema Otro Día Sin Ti a través de Almas Gemela, que próximamente estará aquí en Quito. Sí, próximamente llegará a Quito, está en Guayaquil ya estrenada. Y nada, pues una invitación para que toda la gente, escuche el tema, lo pidan en las radios, está en cualquier radio ya. Y obviamente que miren la telenovela, que va a estar muy chévere. Queremos agradecer entonces la presencia de Daniel Páez en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y obviamente ya saben entonces próximamente a valorar esos talentos ecuatorianos que tiene nuestro país y de este gran tema Otro Día Sin Ti. Necesito verte, decirte lo especial que eres para mí. Solo quiero tenerte entre mis brazos otra vez.